acordamos para encontrarnos en mi casa. Perdón, tu compañera es una persona con la que te ves diariamente. Sí, pero yo no conozco a ninguna de sus compañeras. Bueno, está bien. ¿Cómo podés llamarme? Bueno. Bueno, dale, ¿cómo hiciste? ¿Con qué hiciste? ¿Lo llamaste por teléfono? Sí, bueno, cuando pregunté en qué horario lo encontraba, él me dijo que lo encontraba después de las 9 y media de la noche, lo llamé a las 10 y acordamos que nos encontrábamos el sábado, ya que él trabajaba a la mañana y a la tarde, y en mi casa a las 6 de la tarde. Y bueno, fue a mi casa y hicimos la entrevista. Bueno. Bueno, la entrevista es, bueno, háblame de vos. Mi nombre es Guillermo, tengo 19 años, vivo en mi casa con mi papá y mi mamá y mis hermanos, jodo todo el día, hace silencio, hice trabajo en un supermercado, salgo de trabajar, jodo, paso por la casa de los chicos, tomo una cerveza, salimos los sábados, salimos, vamos al parque, salimos los domingos, al aeropuerto, que es un boliche en Chile, aeropuerto. ¿Cómo? Sí, es mi pueblo, lo conozco. Ya fue, lo conozco. Lo conozco. Con tu papá. Todo bien, por ahora. Y hace un silencio al final que... Bueno, dice, ¿y cómo te llevas con tus hermanos? Peleamos. Buena relación según el día y depende de cada uno. Era como que las cuentas eran así, ¿no? Más cerradas, bien, mal. Las reglas, los permisos, ¿quién los establece? ¿Te pones? Bueno, paremos un minutito ahí. ¿Qué características tiene hasta ahora la entrevista? Vamos, este lugar es para aprender. ¿Qué características tiene esta entrevista? Las preguntas. Son preguntas cerradas. Las preguntas que llamamos abiertas, que son las que dan lugar a que el otro hable, justamente son menos circunscritas al tema. Si vos preguntás, además vos la conocés con la hermana, compañera en la universidad, ¿cómo te llevas con tu papá? ¿Cuál es la relación con tus padres? Es una cosa muy cerrada, muy circunscrita, y donde además va a contestar lo que contestó, o sea, nada. Es más, el silencio habla. Podemos suponer que ese silencio, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que oculta el silencio? Cuando aparece un silencio así tan largo, es que hay algo en ese silencio que se quiere decir, pero que no se dice porque hay censura. Por eso, yo insisto, no se puede así. Sigamos con la entrevista y vamos a ver cómo se confirma lo que yo dije. Las reglas del encuadre, por favor, métanselo acá. Las reglas del encuadre son para que ustedes puedan tomar la entrevista, para que ustedes puedan trabajar, para que puedan, digamos, tener una idea de qué campo es este respecto de la adolescencia. Pero si ustedes empiezan haciendo la prueba con, está bien, como prueba está bien, vas a tener que tomar esta entrevista, porque allí es, este muchacho no va a hablar, no va a hablar, ¿sabes por qué? Porque vos sos compañero de la hermana, es así de simple. ¿O ustedes creen que la situación de desvinculación no funciona? ¿Nunca les pasó de estar en un colectivo y de pronto ponerse a hablar con un desconocido? ¿Qué les pasó de estar en una estación? No te queremos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te conocen. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? La proyección proyecta de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y dice que era todo macanudo. Bueno, ¿qué dijo? Todo fantástico. No hay vida donde todo sea fantástico, ni siquiera la tendencia espiritual. Entonces, para que se pueda producir eso que llamamos la transferencia, hay condiciones. Si no hay transferencia, y esto no es, no estamos hablando de la terapéutica del psicoanálisis, estamos hablando de la base teórica que da pie a que ustedes puedan tomar una entrevista de investigación o en el futuro estar en una escuela y hablar con un maestro. Ahora, digamos, ¿por qué se produce eso? Llegarán a ser conocidos y trabajan ahí, pero una de las cuestiones iniciales es que es como una especie de pantalla donde yo puedo proyectar. Acá no, porque vos para este muchacho sos la hermana. Vale el lapsus. Vos para él sos la hermana. Porque fíjate que con la táctica no se me entonces él te dice, está todo acá. Está todo muy bien. ¿Eso qué es? Piensen en el chiste. Gracias. Me comunico, Martín, te mando ya los papeles por mail. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho respecto del chiste, que el chiste es modelo? Bueno, el chiste, el lapsus, los olvidos, son la forma que adopta lo inconsciente en nuestra vida cotidiana. Este chico empieza contestando una pregunta en joda. Entonces hacen una broma. Cuando en realidad eso lo que ocurre es que siente que está hablando de algo serio, tal vez que en el momento en que vos te preguntás acerca de la relación con los padres, hay un silencio. Dice todo bien, pero gran silencio. Cuando en realidad, si un adolescente se presta en la entrevista es porque algo nos quiere contar. Si no, nos dice que no, no acepta. Entonces, no perdamos, esto no es una oportunidad perdida porque existe el estudio, pero buscate otro. ¿Profesores han envejecido? No sé. Bueno, con más razón, la que es bastante grande y tiene también. ¿Cómo para no, digamos, insistir en esto? Porque el vínculo a vos te está lleno. Y vos contestaste cuando te dije, bueno, ¿él qué piensa? Y vos dijiste, la hermana. Y vos sí, y vas a decir, en realidad, la compañera de la hermana. Pero contestaste transferencialmente, para él, sos la hermana. Y él jamás se le entrevista con su hermana. Por eso, te dice que sí, pero no te cuenta nada. Así que más vale estar luego de chico. ¿Se entiende esto? Eso que llamamos la transferencia es lo que permite que el otro, en un supuesto que ustedes saben, él no sabe qué, o ella no sabe qué, pueda proyectar y relatar con una condición, la condición de que no estemos vinculados, digamos, cuando estemos vinculados nos estamos refiriendo libidinalmente. Vos tenés una relación de amistad de compañerismo. No es que se cruzan en algún lado. Ustedes están juntas seguramente varios días por la semana. Bueno, y eso ellos ya lo saben. Entonces, queda bien con la hermanita. Dice, sí, yo soy buena, me porto bien. Te peleo, pero de todos modos hay información en esto. Pero sobre todo la información que hay es respecto de que en un cuadro no es que hay que respetarlo porque es algo que se le ocurrió a alguien por poner una regla que a nosotros no nos conviene. No, es porque tiene un fundamento. Y el fundamento es que la entrevista es un encuentro. Es un encuentro entre dos sujetos. Para que se dé el encuentro hay que establecer un lazo. Y ese lazo solo se da. Y aparece la información, esta es una entrevista, digamos, ligada a la exploración respecto al tema, una fase de la vida. Para que ello suceda, tiene que poder desarrollarse en la entrevista ese lazo que llamamos la transferencia. ¿Qué hace? Que en el primer momento aunque le hagamos una pregunta muy abierta, el sujeto está desconfiado. Pero después, a medida que la entrevista avanza, ustedes se están haciendo. El entrevistador no es que está en otro lugar, está ahí. Y le pasan cosas. ¿Cómo que te pasa? No, yo estaba encerrada en la pregunta que habían dado. No era como que es como usted dijo, que eran muy cerradas las preguntas. Yo me guié en la guía y... No, pero las preguntas, digamos, más bien que en preguntas ustedes tienen que pensar en temas. Las preguntas deben estar hechas de tal manera que el otro hable. Pero más bien lo que ustedes tienen que hacer es al revés de lo que el otro, que es el entrevistado, supone. La mejor entrevista, ¿cuál es? Aquella en la cual el entrevistado habla. Y uno lo que hace es meter la pregunta que tiene que ver con lo que el otro dice. Pero, bueno, si nos guiamos, esto en realidad es casi una encuesta. Una encuesta, bueno, con desarrollo. Hay temas, pero vos que le preguntas, ¿con quién vivís? ¿Cómo es tu vida? Bueno, ¿hay otras maneras de empezar la entrevista? ¿O es esta la única? A ver, pensemos. ¿Hay otras maneras? Acá hubo gente que tomó otras entrevistas. ¿Vos cómo empezaste? No, ¿hiciste entrevista? No, solo la entrevista. Pero vos habías hecho una entrevista. ¿No? ¿Quién era? Me confundí. Era una persona que había tomado una entrevista. ¿Ahora está este trabajo? ¿Quién era? Esa es la idea. Ok, y otra persona. Bueno, ¿con qué pregunta empezaste? Que me contara que era ser adolescente para ella. O sea, hay muchas maneras de empezar. Se puede empezar así o se puede empezar... ¿De qué quieres hablar? Digamos, los temas se van tocando... Es el otro que los tiene que tocar. Porque si nosotros lo sacamos, ahí es donde es al revés, en realidad. Nosotros seguimos el hilo de lo que el otro u otra nos quiera contar. Entonces, eso cambia. Es ahí entonces cuando la cosa empieza a desarrollarse. Si no, sí, cada uno está en lo suyo. Vos llenando los temas y el otro contestando como a una encuesta. Y en una encuesta que se figura no hay. Hay llenar casilleros. Bueno, esto es otra forma. Preguntas no. Temas que, digamos, deberían aparecer en la entrevista, pero que pueden aparecer de maneras muy diversas. Generalmente, si yo pregunto, no sé, ¿cómo es la relación con tus padres? En general, la primera respuesta que surge es: ¿cuál? Me llevo bien. ¿Por qué? Primero, por el momento en el cual se encuentran las personas que vamos a entrevistar, que es en la adolescencia. Es una relación conflictiva. Primero, la relación con los padres siempre es conflictiva. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vejez. Amablemente, es siempre conflictiva con los padres. Pero en la adolescencia más. ¿Por qué? Porque están nuevamente reactivados lo que llamamos los lazos virginales y hay una erotización, porque el adolescente conoce ya, digamos, la verdad de la milanesa. Está experimentando su propio cuerpo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la relación con sus padres pase por un momento de censura a nivel consciente. Él reprime. ¿Por qué? Porque, como decía un chico, no, la mamá de fulanito, de mamá no, eso no. Es inaceptable en un lugar del inconsciente que nuestros padres tengan relaciones eróticas entre ellos. Eso no lo aceptamos, mucho menos en la adolescencia. Podemos conocer la información. Pero además en la adolescencia nosotros estamos nuevamente ligados, además con un cuerpo diferente a nuestros padres y con toda la experiencia del sujeto, que se inaugura en eso, respecto de lo que llamamos sexualidad genital. Y en esa están los padres. Uno de los duelos que decimos que hace el adolescente es respecto de qué. De la pareja infantil de los padres, de lo que él se imaginaba, de su configuración de lo que es la pareja del papá y la mamá. Un chico ignora, los chicos no son ignorantes, los chicos saben, digamos, información tienen. Eso no quiere decir que hayan elaborado lo que supone eso. ¿Por qué? Porque el niño no está en la genitalidad, en ninguna de las fases de la infancia. Ni en el periodo de latencia, ni en la etapa fálica, en la fase fálica. Está en lo que se llama la sexualidad pregenital. ¿Por qué? Porque los genitales son adolescentes. Es allí donde tiene la propia experiencia, como si dijéramos, bueno, todo lo que quería saber acerca del sexo y ahora está acá. ¿Está acá en relación a qué? En relación a todo. Por lo tanto, la pregunta acerca de los padres, tenemos que tener de entrada, elaborando nosotros, que es una pregunta en que los chicos van a poner la censura. En realidad se empieza a poder hablar de los padres, ya más libremente, en otro momento de la adolescencia, que es, digamos, sobre los finales de la adolescencia. Pero este chico tiene 19. Pero está mediada la relación. No podemos saber con otra persona, probablemente, la cosa hubiera funcionado diferente. Pero vos sos la encarnación de la hermana. ¿Y qué nos pasa con los hermanos en la adolescencia? ¿Cómo? No, hay toda una cuestión de tabú. El tabú del incesto también abarca a los hermanos. Y hay una cuestión, además son varón y mujer, hay una cuestión de gran curiosidad, pero al mismo tiempo de gran represión. ¿Por qué? Porque están prohibidos uno para el otro. Eso no quiere decir que fantasía no existe, por supuesto que existe, porque desarrollamos eso ¿con quién? Con aquellos que son objetos primarios para nosotros. Nuestros padres y nuestros hermanos, lo que llamamos la fratria, dentro de la familia. No es nada raro, es bastante común que los primeros amores se desarrollen ¿con quién? Con algún hermano o alguna hermana de algún compañero. Esto es muy común, ¿o no? ¿Sucede o no sucede? Yo veo algunas sonrisas por allí. ¿Qué? No, no, es que hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que ignoramos, pero que no se haya desarrollado, que el amor en la adolescencia, sobre todo lo que llamamos primer amor, que tiene características donde justamente aparece la sexualidad genital, pero ¿en qué sentido? No en el sentido de lo que llamamos comúnmente, salvajemente establecer o tener relaciones sexuales, sino aquello que tiene que ver con que un hombre y una mujer jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, se encuentran de una manera en que antes no podían percibirse. Hay entre la preadolescencia, la adolescencia temprana, y el joven que está, joven o varón y mujer, ¿no?, que está en la adolescencia propiamente dicha, hay una diferencia abismal. La diferencia abismal es que en la adolescencia temprana hay un rechazo del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque necesito cargar, recargar mi yo de narcisismo, mi yo corporal, que ha cambiado su esquema, fortalecerme, para recién después poder ir en busca del objeto. No es lo mismo tener una amistad amorosa, entre comillas, como se da, que es lo normal en la adolescencia temprana, que sentirme tocado, aunque no me toque, que literalmente sentirme conmovido por la presencia de un otro que justamente no forma parte de mi grupo, en el grupo sexual genital, sino que es aquel del que yo escapaba o aquella de la que escapaba. Esa porquería hace 2 años, y golpea ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso está presente. Para que eso surja en la entrevista, la primera condición es que no sea un consejo. No es lo mismo entrevistar a una familia del barrio con un bebé que entrevistar a un adolescente. Hay cuestiones que a ustedes se les van a mover. La transferencia no es que lo que le pasa al otro, es lo que me pasa a mí. Por eso yo le preguntaba a ella, ¿y a vos qué te pasaba? No, yo estaba respondiendo las preguntas. Esto. Vos estabas absolutamente estructurada en una defensa. Tengo, bien racional, bien intelectual, tengo que responder a esta entrevista porque es un trabajo práctico para mí. Nah, vos estabas defendiendo. Porque lo que nos pasa en una entrevista es que nosotros estamos en el campo de entrevista como sujetos. No hay esa tal división entre el entrevistador y el entrevistado. El campo se desarrolla entre los dos. Si hay encuentro, hay entrevista. Si no, no hay entrevista. Si no, hay interrogatorio. Y entonces sí sirve pensar por qué. Yo creo que una de las cosas que en general no se piensa, o se piensa así, muy, digamos, como el pasar, como algo que le pasa a todos, pero lo que le pasa a todos le puede pasar a uno, es que esa etapa de la adolescencia es una etapa que a cada uno de nosotros, ustedes están todavía muchos en la adolescencia, nos ha tocado de manera particular, nos ha conmovido de manera particular. Y cuando uno está transcurriendo por esa fase, encontrarse con un otro para hablar de eso es algo que, si lo resuelvo, digamos, técnicamente mejor. Porque entonces yo no pongo el cuerpo. Para una buena entrevista, lamentablemente hay que poner el cuerpo. Para una buena entrevista, digamos, lo que llamamos una entrevista donde realmente haya material valioso, que no sea, bueno, vive con sus padres, estudia, trabaja, No, donde aparezcan las ideas, sus proyectos. Donde nosotros nos sintamos en algún momento identificados. ¿Vos te sentiste identificado, Me parece que no. Me parece que había una gran distancia. Esa distancia se mantuvo. Pero ojo, no la mantuvo solo. Vos elegiste esto. Hay que ver esto. Uno elige, así como el entrevistado nos elige, nosotros también lo elegimos. Entrevistado o entrevistada. Y la tendencia general que tenemos es evitativa, es evitar aquello que puede perturbarnos, que puede perturbar nuestra hipótesis. Es más, que puede conmovernos profundamente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia esto es algo muy importante, tal vez una de las cuestiones más importantes. Es que vivimos, digo porque acá yo creo que hay un gran número de adolescentes, vivimos con gran intensidad los momentos. Y algunos momentos son más significativos que otros. Ponernos a hablar de algo que nos está sucediendo con otro es algo, digamos, medio difícil. Y que provoca miedo. Esto es absolutamente pertinente. Pero hay 2 maneras de enfrentar estas situaciones. Una es la huida. Y hay muchas maneras de huir estando presente. Por ejemplo, preguntar de determinada manera. Si yo pregunto, ¿cómo es tu familia? Sabemos que ese tipo de preguntas es una pregunta difícil de responder. A ver por qué. Que no es lo mismo que preguntar con quién vivís. porque es difícil responder cómo es tu familia. Sin embargo, figura en muchas entrevistas. ¿Qué piensan ustedes cuando se dice eso, familia? Y se puede hablar de cómo está conformada, a dar juicios de valor sobre la familia, si me preguntan cómo es mi familia. Exactamente. Al preguntar cómo es su familia, el sujeto queda como desnudo. Y yo creo que varias veces dije que una de las cuestiones que hay que conservar en todo momento es el trabajo que justamente hace de elaboración de inconsciente sobre el deseo. Y eso se da en la vida diurna también, que es enmascarar. Por eso las preguntas abiertas son mejores para la proyección del deseo del otro. También del nuestro. Si yo le pregunto cómo es su familia, inmediatamente decimos familia es papá, mamá y los nenitos. No, ya eso es una pregunta que corta. Preguntar con quién vivís, o algo más abierto como bueno, ¿qué es para vos ser adolescente? Eso es algo que... ¿Cómo te sentís? ¿Qué haces? Es bien abierto. Y ahí rastrear uno nosotros. El otro nos va a ir planteando. Si le preguntamos qué haces y nos aguantamos el silencio y vemos si el otro larga, que también es eso. Para que el otro pueda hablar, tiene que haber un espacio. Y el espacio no debe ser obturado por preguntas. Hay preguntas que obturan. Ejemplo. Mientras que otro, voy a tener la próxima. Una entrevista tomada adolescentes. Entonces, en un momento de la entrevista se da una situación de gran intensidad emocional porque el sujeto empieza, el chico empieza a hablar de justamente los vínculos con sus padres, cómo era su relación con el padre, con la madre, el dolor, la situación ante una separación. Venía bárbaro en la entrevista, venía fantástica. La escucho, la entrevista de la escucha. A ver, imaginemos. ¿Qué hubieran hecho ustedes si alguien les cuenta? Tenemos un ejemplo acá, ella obtuvo, digamos, porque se comprometió una entrevista realmente muy buena, que puede tener las fallas que todas las entrevistas tienen, pero lo importante es que hubo asociación, y eso es lo que no puede faltar en una entrevista, si no, no hay información. Bueno, después de ese momento de gran intensidad, el entrevistador pregunta, ¿qué música te gusta? Entonces, yo costado le puse, ¿qué te pasó? Eso es la transferencia. ¿Desde qué le pasaba a la entrevistadora? Quería seguir ya, me la pregunto. Ya. Quería tomársela, ¿por qué? Porque el momento, la emoción del otro nos invade y además, ¿por qué? Yo diría que está con una fuerza interior. Eso es más parecido a la adolescencia temprana, donde hay un apegamiento a la madre. En tanto que ya en la salida de adolescencia hay una actitud más igual con madre, aunque siempre es la misma simétrica. La actitud de la madre está en primera. ¿Incuestionable? Sí, que ella me dijo que en decisiones es la primera en escuchar. ¿Se me toma la madre? Es una muy buena chica. Es muy bueno. Bueno, Banti. Bueno, con el papá me dijo que cuando él estuvo, con el papá, ella está estudiando psicología y empezó a cambiar la pedagogía. Y bueno, el padre me dijo que no tenía ningún problema, que yo también. Aunque haya perdido el año, el padre le dijo, vamos a bancar, porque vago. La carrera y lo van con la carrera. Pero con Alex me cuentas, sí, tío. Más bien tengo una realidad más vida cotidiana, ¿no? Hasta ahí me encontró el padre. Bien. Con las mis hermanas, dice, con la 23 me llevo bien. Y con la 26 también. Pero tiene más ropa, ¿no? Porque te dicen todos porque tenemos un carácter que parece y nos vemos las cosas, se dicen las cosas de con la 26. Con la 23 está bien. Sí, voy a decir las cosas de este entonces con la de primo. Lo que es lo muy llamativo es la cuestión de su persona, esta chica, no sé si es lo percibe. Ella mira al otro, es muy buena, el padre de uno de sus sobrinos no soporta como padre. Hay un detalle, ella cuida a chico, una acción dentro de la familia de esta chica, la menor, es cuidar a los sobrinos. Me dijo que no es que tiene obligación, sino que te gustan los chicos. Me gusta, no es una cosa de por obligación. Tal bien. Bueno, convive. Convive, sí. Está bien. Justamente la verdad es cuando el que roce, pues se dice una cosa de frente y es con el ruido, digamos, que se lleva al digamos. Primero la hermana. Habla algo de María. Sí, sí, sí. A ver qué es. Avanza. Trata de leerlo como lo escribiste. Sí, pero estoy de... Esto bien, que son maridos. Una vez todo. Dale. Bueno, con la de 23, está juntada en la misma casa, al igual que con otra hermana. La relación con él, incluso se llevaba bien, es como cuando hablamos, en feo o joder, no tiene problemas. Acá viene Javier, no me veo mal, pero él es el más, como que tiene la situación que es confiado. Y no respeta el espacio de la casa. Por ejemplo, en la ladera. Entra a la habitación sin permiso. Es una gestos ahí que no. ¿Qué gesto? No, es muy expresiva. Esto tipo giró cuando hablan de él. No le cae. No, aquí también. No le cae. ¿Vive en la casa de ella? Claro. Dice, me molesta mucho si tú le ves, se hace el pelotudo. Para pasarla bien como se. Como pasa con la edad, porque dice que él se fumara un puro y obtiene algo. Él dice que está la nena, pero está en la calle. Bueno, eso era lo que yo decía. Tratemos de ubicarnos un poco. Palabras no son casuales. Ella dice, no juntado. Ese es un término despectivo. No es un término descrito. Es, podría haber dicho, juntos, dice, no juntado. Quiere decir que para él funciona una pareja que había lo legal, no está. Es algo que pareciera que para ella debería estar. Especialmente respecto de este cuñado de confianza. ¿Con qué se imagina que tiene que ver? Aunque no lo diga, pero te dice hacerme. No, es bien. Claro, con la sexualidad. Sí. Ahí está, con la sexualidad. Es un adolescente de 19 años que tiene un super yo, que digamos una mamá, de una manera polizado, está permanentemente en vigilancia. Por eso la actitud es confiante. ¿Por qué? Porque además de lo que se está tratando es aquello que no nunca se acepta. Una de las hermanas no es tan mayor que ella, tiene 23, la otra sí es una adulta hecha y derecha, tiene 26 años. El marido deja, es un zarpo, se mete en mixto. ¿Cuál es el problema? Ahí parece haber no, temor. No se espancia la casa. Bueno. Claro, el tema ahí es el tema de la sexualidad. No respeta los espacios de la... Esa es una manera Claro, es políticamente correcto decirlo. Pero cuando ella dice confianzudo, se está pidiendo otra cosa. Deben haber bromas de otro carácter, todas las armas son de protección, todos lo saben. Y además, él se mete en el cuarto de ella y ella probablemente se siente como invadida. Pero en realidad lo que esto está ocultando, ese comentario aparentemente, digamos, crítico de desagrado, de saber que bueno, para que alguien me desagrade, y sé yo, es que en realidad me pasa algo con ese alguien que me desagrada y que me invade. Pero por supuesto eso está reprimido. Pero esa es la manifestación de que, bueno, es una persona que no se ocupa, en realidad él quiere fumarse un pucho e ir al baño y le encaja a la nena. Bueno, esta chica, de aquello que utiliza de manera constante y repetitiva, es la negación. Él no aparece en muchísimas frases y además la imposibilidad de ir más allá, porque si hay algo que la perturba, a ella la relación del hermano de la chica con su marido no la perturba, pero la relación de la más grande, que ya sabe por qué no sabemos, con el marido sí. ¿Por qué este hombre tiene características diferentes? Exactamente, cuando ella dice, entra en mi cuarto, se mete en mi cuarto. Uno diría, bueno, hay muchas... Si alguna vez entró en el cuarto de ella, si la encontró así. Eso no, pero igual no se fija. Así como. ¿Entiende? En bola. La guardia baja. Claro. Fíjense cómo. Esa cosa que la enamore. Ustedes, tal vez en el mundo social, habrán leído alguno de los historiales de Flor. ¿Sí o no? ¿Cuál leyeron? Dice rectora, Isabel, bueno, Ana. De eran adolescentes. Una de ellas, por ejemplo, se llevaba muy bien con uno de los cuñados y una hermana, pero con el otro cuñado, que parecía también como este, parece calcado, hacía lo que quería y lo que se le daba la gana, con ese se llevaba mal. Y el todo el, digamos, toda la terapéutica, todo el análisis transferencial gira buena parte del tiempo alrededor de este otro cuñado que era tan malo. En realidad, lo malo para esta chica es aquello que modifica de alguna manera las reglas de la familia. Este sujeto, aunque vive en la casa de los padres, ella parece hacer su propio espacio, dicta sus propias reglas. Bastaría con que ella dijera no. Bueno, ya que va tan de frente en algunos casos. Pero no, parece que lo cuida mucho. Entonces no dice no. Le molesta. En realidad cuando uno dice le molesta, ustedes saben además, con connotaciones que tiene molestia en la Argentina, en castellano. Antiguamente, los médicos en lugar de preguntar a una mujer cuántas veces tenían relaciones sexuales con su marido, le preguntaban cuántas veces la molesta. Sí, sí, están los interrogatorios clínicos. Claro, porque es como que no, no se lo va a decir. No, ¿por qué? Porque esa situación. Ahí está. Ahí está. Le gusta que le moleste. Bueno, fíjense cómo aparece toda la problemática del deseo y la sexualidad en relación a una cosa aparentemente tan simple como que un sujeto abra la heladera y se coma la comida. Su personalidad, su forma de ser, te gusta. Claro. Pues, porque le gusta, ella en realidad siente, digamos, sale, no es que nosotros lo digan, nosotros lo que hacemos es interpretar. Ella podría decir, bueno, es un sujeto que no tiene nada que ver con nosotros y queda ahí la cosa. Pero ella avanza y sigue dando datos y se ocupa de él mucho y aparece como alguien que tiene su propia regla dentro de una familia donde son todos tan buenos. El padre es tan comprensivo, la madre es tan compañera, digamos, más que madre parece una amiga. Y de pronto este no es amigo de nadie, hace lo que quiere y se mete donde se le ocurre. Necesariamente es una figura atractiva para esta chica tan legal. No. Puesto que no tiene amiga, no tiene novio, porque, bueno, es una chica muy correcta. ¿No hay actividades más allá de estar en su casa? Sí, va a la facultad. Sí, sí, va a la facultad. Sí, va a la universidad. Estudia psicopedagogía. Bueno. Profesora, sí. Acá surgió así una charla entre nosotros, el tema de ese no me gusta. Cada vez que algo no nos gusta es porque en realidad nos gusta. No, perdón, no. Acá, ojo, eso va en un contexto. Si una persona se dedica a hablar de aquello que no le gusta tanto, es porque hay algo que resuena. Si no, si es una comedia, bueno, no me gusta esto, punto. Otra cosa. Pero cuando se trata de una relación vincular del tipo de cuñado, ustedes saben que la prohibición del incesto está referida también a los cuñados. O sea, el marido de la hermana o la mujer del hermano son figuras que entran dentro de esa prohibición. Por lo tanto, están dentro de las reglas del deseo. Prohibido, suficientemente que sea prohibido, ¿para qué? Como dicen el dicho popular, no hay fruta más deseada que la del árbol prohibido. Bueno, esto es igual. Ella está ahí, en el medio, no tiene novio. Su función es, de alguna manera, le guste o no, la de comodín de tener que quedarse, aunque sea un minutito, con la sobrina, cuando en realidad podría ser mucho más interesante conversar con este sujeto tan mal entrasado. Pero este sujeto no, parece que no se interesa, es así. ¿Por qué digo ahí que a veces no me gusta? Porque ella se refiere a esa relación muy específicamente y entre los hombres que aparecen en la familia, el único que se destaca con características del deseo es él y no el padre. esta chica. O el otro, o esto, y la otra pareja. No, el otro no existe, no hay ningún peligro. En cambio, este aparece como una figura peligrosa. Cuando algo aparece como una figura peligrosa es porque estamos ligados por el deseo. Y ella dice, y vamos a tomar sus palabras, en el momento inicial de la entrevista, que ella evita. Y efectivamente tiene esa conducta evitativa. ¿Por qué? Porque si yo evito, en realidad lo que consigo es que el otro siga igual y en todo caso aumente. Si yo enfrento, bueno, puede pasar una cosa o la otra. Esa conducta de evitación es más típica, digamos, de la estructura de la adolescencia temprana que de la adolescencia tardía. Ella tiene 19 años. ¿Qué habla de algún amor, un novio? A los 15 años, tu primer amor. Y ahora hay agua. Bien. No. ¿Y qué pasó? Bueno, sí, pero recuerdo que me dijo que bien, que estaba muy ilusionada, pero que era muy ingenua. No, bueno. Era bueno. Le molestaba. Claro. Porque la otra persona no fue como la había esperado. ¿Y cómo esperaba? Eso no me lo dijo, pero me dijo que... como que la había engañado. ¿En qué? Con otra. Ah, era un mal entrasado. No era un tipo correcto. Y bueno, no te caña. Claro. ¿Y entonces qué pasó? Que no era desconfianza. Después de ahí ya generó desconfianza por todo. Mucho de forma habló. Bueno, si la única confiable es la madre. Sí, por así, era mucho. O si tuvo dos amigos. Él tiene dos amigos, ella tiene dos amigos. Dos amigos varones. Sí. Con ellos tiene una relación tan así como la de la madre. Porque les cuenta sus cosas. No será igual, pero dice que se lleva muy bien. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Dice algo además de esto? ¿Eh? Dice algo, llama la atención del otro. Que se lleva muy bien. ¿Conmigo? Sí. Pero también puede haber como un juego de seducción, ¿eh? Llamar la atención de ellos, ya que no puede llamar la atención del cuñado. Está ahí como que una. No, la relación con esos varones debe ser una relación muy segura. No hay peligro, por eso va eso. Por eso los asocia con la madre. O sea, no está... una relación maternalizada. Sí, dice que cuando... que llama a un amigo para tomar mate o con un amigo salgo a bailar, que hace esa diferenciación. Con sus amigos tomo mate y charlo, pero con mis amigas voy a bailar, nada más. Pero me gusta estar con amigos. Es un momento de placer. Tengo amigos, pero amigas no. Me sale más hablar con mis amigos que con mis amigas. ¿Por qué? No dice nada importante. ¿Por qué? Porque son unas brujas. Porque yo le pregunté porque no les creen, no les creen, no tienen confianza a las amigas sociales. A la mujer, en algún momento debe haber pasado algo para que ella clic y no tener confianza en la amiga. Yo le pregunté, ¿por qué tuviste alguna amiga? Sí, la tuve, pero. La traicionaron. Sí. seguramente fue con alguien engañero. Es como que los amigos, claro, por ahí está esa historia. Los varones son más buenos, son más fieles los amigos, los hombres no. Los amigos, bueno, se supone que los amigos son hombres también. Bueno, es interesante la entrevista. Tendrías que armarla como para que se pudiera leer de corrido. Sí, sí. Es medio complicado. Pero en base te hablaba mucho. Hablaba mucho. Un amigo para ella. Está bien. ¿Cómo terminó la entrevista? Terminé preguntando, la última pregunta, ¿cómo se sintió de ser entrevistada? Bueno. Me gusta que me hagan preguntas y que me entretienen, me sentí bien, listo. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Yo? Sí. Mal. Bien, a ver, ¿por qué? Porque había ciertas preguntas que no le quería preguntar por pudor o por... ¿Qué cosa? Y con relación a la vida íntima de ella, por ahí. Pero si todo lo que te contó es la vida íntima. Sí. Te habló muchísimo acerca de su sexualidad, esta chica. Sí. Fíjense, ¿a través de qué? A través de los detalles de la vida cotidiana. Ahí está. Te dijo que tuvo un primer amor, que el primer amor se fue con otra. Más o menos fue esa la síntesis. Que a partir de allí no creen nada. Salvo en la mamá. Bueno, entonces digamos que de alguna manera es una posición regresiva, como querer volver atrás. Pero con los amigos... ¿Qué pasa con los amigos? Tiene una relación de afecto. Obvio, sí. Sí. No hay ninguna duda. ¿Qué digamos, hacer? En lo que llamamos la salida de la adolescencia, una de las cuestiones claves que se dan es el desarrollo de un vínculo, y esto es bien claro, que tiene otras características que lo que llamamos el primer amor. Es un vínculo donde el otro existe con una persona con particularidades que van más allá de la idealización. O sea, eso es una de las características de la salida de la adolescencia. No es la relación del amor tierno de la adolescencia propiamente dicha, que es lo que llamamos primer amor. Es una característica, es el amor con mucho de ternura, mucha conversación, pero ya la salida de la adolescencia, eso que llamamos amor, en este caso heterosexual, adquiere otras características, donde el vínculo se hace más estable. Durante un tiempo no tiene por qué ser una relación que dure toda la vida, pero es un vínculo particular, con una historia, con vida cotidiana, con cosas que pasan. Esta chica es una estudiante universitaria. Digamos que debe conocer bastante gente. Entre otras cosas, la universidad sirve para eso. Es muy útil. Hablamos mucho de eso también. ¿Qué dijo? Dijo que se pregunté con los compañeros y en realidad cómo se maneja en la institución, pero que me molesta que no hay compañerismo, que ve que no hay compañerismo, principalmente la gente de adulta, ve que hay algún tipo de ignorancia, de más edad, el grupo trata de relacionarse más con adolescentes, pero igual, ella dice que falta compañía. Eso lo sacó un montón. ¿Dónde estudia? el MERLO es un instituto de formación para docentes. Público, privado. La... Bueno, digamos que es bastante coherente lo que dice respecto de su experiencia en la universidad o en la formación terciaria en relación a los grupos de pares, donde lo que priva es la, la desconfianza. O sea, tener una actitud, ¿cómo llamaríamos esta actitud de desconfianza? Es una persona abierta a las experiencias, a conocer gente, que es algo propio de la adolescencia también, o que está a la defensiva. No. Para mí está abierto, porque yo, ¿no? Nunca fui un desconocido, pero habla. No. La relación con vos como entrevistador es otra historia. Ella está en la defensiva. Está en la defensiva. Tiene toda una defensa. Sí, está... Las amigas no son confiables, vaya a saber lo que le hicieron. El novio la traicionó. La gente con la que estudia no es compañera. Eso es una definición de ella. Es su versión del mundo. Eso no quiere decir que esa versión del mundo no la comparte. Es la perspectiva que ella tiene, es cómo se siente en el lugar. Está, como digamos, con cuatro ojos. Tiene ojos en la espalda. Se cuida. Una persona que está... ¿De qué estamos hablando ahí? Eso tiene que ver con lo que llamamos una actitud que tiene que ver con una fase de la infancia. Es lo que llamamos fase anal. El control. Aparece la cosa del control a través de qué? De una manifestación defensiva que es la confianza. Y... digamos, características que ella da al ambiente, ella se las da, no es que el ambiente lo tenga, no sabemos en realidad. Es una versión, seguramente entrevistamos a otro y la versión que nos da es completamente diferente. Y en la casa también está la defensiva. ¿Está bien? Bueno, tú lo has dicho. Obvio. Ahí hay una relación donde ella, evidentemente, ese vínculo entre el cuñado y su hermana, en realidad es algo que le resulta muy atractivo. Porque está en relación a esta hermana con la que ella tiene una relación especial. Esta hermana es la mayor. Bueno. No sabemos porque no está la entrevista completa, no sé si sale en otra parte, pero probablemente esa hermana tiene un tipo de relación especial también con los padres. No sé, digamos, se me ocurre. Porque las cosas se entrecruzan, eso es lo que llamamos la estructura familiar. Son relaciones cruzadas, todos con todos, pero allí... Que tienen carácter... parecido. Bueno, ella dice que tiene carácter parecido. Supongo que es eso. Va, en realidad dicen todos que nos llevamos mal porque tenemos un carácter medio parecido. Bueno, así que digamos que sí, les gusta el mismo hombre. Claro. Ahora, esta posición que ella está en defensiva de todo, ¿no? Ella en un momento, creo que en el comienzo de la entrevista se define como que se controla mucho para su propia reacción porque puede llegar a reaccionar. Bien. Eso de tener que controlar tanto el exterior, ¿no será porque ella no sabe cómo reaccionar hacia el exterior? Entonces, porque lo que la tiene ella. Porque lo que ella intenta controlar, pero es incontrolable, son los propios impulsos. Eso es lo que, digamos, ella establece la defensa, pero la defensa le fracasa. ¿Por qué? Porque este señor, el único que aparece con características marcadamente masculinas, sexuales, que es el cuñado, hace lo que se le ocurre. Ella lo describe como alguien que no respeta los espacios de la familia. Una familia, por otra parte, que parece muy endogámica, todos con todos, pero este aparentemente también está ahí, sin embargo crea un propio espacio haciendo otras cosas. Y eso a esta chica la perturba. ¿Por lo que hace el otro? No, en realidad por lo que ella siente y reprime. Por eso acá, en esta situación particular, la defensa fundamental es la represión y sus manifestaciones. El control, la desconfianza, la negación. La negación de los propios sentimientos. La negación de que debe haber seguramente un vínculo donde ella rivaliza con esta hermana más grande que hace su propia vida. Que tiene un marido probablemente atractivo. Justamente porque lo sacamos que es atractivo, no es porque sea atractivo en general. Es atractivo para esta chica. Es lo único que aparece como marcadamente masculino en esa familia. El padre es tan bueno que cuando ella le plantea cambiar de carrera, el padre dice, bueno, está bien, yo te banco, qué sé yo, no hay ni la mínima discusión. La madre es tan buenísima que ella le cuenta todo. Discúlpenme, chicas, hay una cuestión marcada en la estructura. La relación con los padres nunca es de igual a igual. Jamás. Y una de las cuestiones, digamos, básicas para poder construir eso que llamamos la intimidad, es que haya esa distancia. A la madre uno le puede contar algunas cosas. En la adolescencia en general uno le cuenta que acá no es la madre. Uno le hace una especie de parte diario, si vive en la casa pues no tiene más remedio. ¿Qué hiciste? Y fui a tal lado, fui a tal otro, todas descripciones. Pero uno no habla con la madre de lo que siente. En general los temas son generales, ¿por qué? Porque el vínculo ahí, esa madre es una madre que atrapa. La tiene muy agarradita esta chica. Entonces la desconfianza es respecto al mundo. Por eso, todo lugar que ella transita es un lugar donde no hay solidaridad, sino desconfianza. ¿Podemos decir que esto es así? No. Esta es la interpretación, porque en realidad cada uno de nosotros hace una interpretación del entorno, de lo que llamamos el medio, de acuerdo con la vivencia. Una relación, esas veces que surge la sexualidad, surge el deseo, surgen los vínculos. La entrevista, lo que estuvo muy bien, fueron el tipo de preguntas. Con la pareja sí lo había preguntado. Le pregunté, ¿tenés pareja? Me dijo, no tengo pareja, no quiero tener y ahora no es el momento. Tengo prioridad en otras cosas. Quisiera estar, aprovechar el tiempo con mis amigos y familia. Una planificación absoluta. Es muy estructurada. Claro, es muy estructurada, muy bien. Lo que se llama muy estructurada. O sea, la defensa, aparece una situación y la defensa. Bueno, ¿tenés pareja? Le pregunta él. Y ella dice, no, no tengo ni quiero tenerla. Ahí sí hay una expresión del deseo. Ahí sí. No da posibilidad a los grises por ahí. O sea, bueno, por ahí, en una de esas. No deja de mi posibilidad. No, bueno, porque en realidad esta chica, si tenemos que ubicarla en una fase de la adolescencia, específicamente no la podemos ubicar en la salida de la adolescencia. Estructuralmente no está allí. Está más bien ligada, ustedes saben que lo de las edades es algo relativo. Bien, lo que tenemos que seguir es el conflicto tal como se desarrolla en el yo, en el sujeto. Y lo que a ella le aparece, bueno, una cosa así de gran defensa frente a experiencias que son propias de la vida y de la investigación de cualquier adolescente. Entonces, ¿qué hace? Es como un retorno atrás, ahí hay como una especie de regresión a la madre. Y una de las cosas que dice Freud en varios artículos acerca de la feminidad y del desarrollo de la feminidad en la mujer es justamente lo fuerte que puede resultar esa relación predítica con la madre, que en esta chica sigue atrapada y la ha convertido en su consejera y confidente. Cuando en verdad, digamos, en la adolescencia una de las cuestiones propias es una cierta rivalidad con la madre. ¿Por qué? Porque tenemos que construir nuestro espacio. Del mismo modo que el varón rivaliza. No es que le vaya a tirar dardos, es que aparece alguna conversación que tiene que ver, supongamos, con la política, y generalmente hay discusiones fuertes. En realidad es una metáfora de otra cosa. Son construcciones distintas que se tienen que hacer. En ese sentido, lo de la autonomía es una de las construcciones que hacemos en la adolescencia. En esta chica es algo muy, muy acotado. Su entorno, ella dice, mi familia y mis amigos. Los amores no, porque me quiero dedicar al estudio. Como si fuera de contradictorio, ¿no? Como si no, tuviera que dedicarse a estudiar y dedicarse a estudiar supusiera que entonces no hay relaciones personales. No, sí, eso lo que planteaba después la revista, porque yo seguía hablando con esa chica. Pero una cosa no está la otra, Diego. Ah, bien, te lo dijiste. Dice, no, pero yo quiero mantenerme mi cabeza ocupada en otras cosas, quiero meterme de lleno en usar. Yo querría mantener mi cabeza ocupada en otras cosas. Bueno, lamentablemente. Exacto, lamentablemente no es así. Yo no estoy ocupada con Javier o con otra persona. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo? No, está muy, muy perturbada por esa situación. No sé, bueno, no hay lugar para otra cosa. Está, digamos, en un triángulo donde se defiende. Y por supuesto no hay lugar para el ingreso, para que haya un espacio para que se desarrolle lo que llamamos el amor heterosexual. En la tercera fase de la adolescencia tiene que haber un despegue de la familia, fundamentalmente del padre, de la madre, los hermanos, o sea, toman otra dimensión esos vínculos y el sujeto se atreve a cosas. Esta chica parece una chica prácticamente del siglo XIX, salvando las distancias. Todo tan acotado que podría ser muy bien una chica victoriana. La diferencia es que va a bailar con las amigas, pero también desconfía de las amigas, así que bueno, está todo bien. Le falta el chaperón, pero el chaperón es interno, es la mamá. En realidad sigue muy fuertemente vinculada a la madre. Por eso, lo que manifiesta en la entrevista es esa relación que la perturba con alguien que también está prohibido, que es el cuñado, rivalizando con la otra mujer, que es la hermana. Y, digamos, eso debe crear una serie de situaciones. Bueno, vamos a interrumpir acá. Seguimos en la próxima, donde no tenemos tanto espacio.